destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. By authority of the mystic guardians of the universe, on the far distant planet Oa, Hal Jordan, test pilot, becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, Guardian of the Galaxy. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial y es para mí un placer presentarles aquí a mi siniestra, a mi carnalito, el buen Zico. ¡Está vivo! ¡It's alive! ¡It's no... alive! Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. El Unborn. Frente a mí tengo aquí al buen Paladín, o sea, That Thing. También unborn. Unwanted to be born. Ese es mejor. Es una aberración de los principios de la naturaleza, güey. No. Sí, güey. No, cabrón. ¿Por qué no? Es una excepción de las reglas de la física, cabrón. No, es cuando dices. Es que no es de la física, güey. No puede existir. No, sí, sí existe, cabrón. Sí, no, sí. Se llaman exclusiones, cabrón. me queda claro. Es una exclusión de la naturaleza. Y bueno, y vagando en el hiperespacio, tenemos al buen DC, nuestro master podcaster, que ya estamos contándole ahí un varito para hacerle el Hall of Justice, ya ponerlo en un lugar más decentón. Ya ando comprometiéndolo para que venga a darnos un cuentito así, onda. 10 minutitos, como les gustó a la banda. Acá el Paladín, sí, como no. Vampiresco, algo chido, así, más comiquero. Ajá, sí. Ah, sí, pues, sí. Si nada más es la cara, güey. Sí, la capacidad no, sí la tiene. Para contar cuántos es chico. Sí, güey, así se la pasa siempre, güey. Así se la pasa siempre. Sí, llega y me cuenta un cuento. Cada vez que llega, güey, es un cuento nuevo. Pero bueno, entonces, pues comencemos. Rápidamente, y de lo que surgió en la semana. Pues interesante la noticia de que Sinestro, después de varios años de ir construyendo el protagonismo del personaje y construyéndolo como uno de los grandes villanos ahora del universo DC, y un villano complejo, de ser el, le dan el su Jester, título, güey, protagónico. No, onda, ¿no? Como siempre lo he dicho, el mejor ejemplo de DC agarrando el villano complejo, onda Magneto, onda Doom, es para mí es Black Adam. Yo creo que le dieron el tratamiento Black Adam a Sinestro. Sí, o sea, tú insistes que le dio un... Y fue el mismo Jeff Jones, ¿no? Que le da un gran tratamiento. Sí, con JSA. JSA, Black Adam, de hecho, sí. Pero vuelve más interesante realmente que Super. Shazam. Nah, a mí, la verdad, wey, prefiero Shazam. Leer un cómic de Black Adam que uno de Shazam. Es lo que siempre hemos dicho, güey. Lo único bueno que tiene la familia Marvel... Con toda pena para los programas que lo acompañen, que lo apoyen, güey. Pero es cierto, es lo que siempre hemos dicho. Shazam es un concepto muy bueno... Pero como que le falta ese punch. Quitando lo parecido que es a Superman. Ajá, que por eso... Ahí empiezan sus problemas. Perdón, y un par de autores sí lo han sabido tratar. Paul Dini en Power Hope es fantástico. Es muy naive, güey. Son muy pocos los que realmente... El pedo que tiene Shazam, bueno, Capitán Marvel, ahorita Shazam, es que es impresionantemente naive. Sí. No, y eso... ese es parte del encanto del personaje. Es un niño con los poderes de los dioses. Exacto. Sí, pero... A diferencia de Black Adam, nunca fue niño. No, Black Adam era un objeto. Por eso es un hijo del maíz que lo tienen que... decir, te relego, Exacto. Te quito los poderes y voy a buscar un nuevo campeón. Exactamente. Exacto. No, pero es parte del encanto del personaje. Yo ahí estaría... Que ojo, hay una versión. Shazam, güey. Y Shazam no, es distinto. Los dos dicen lo mismo, pero son diferentes. Distintas mitologías. Sí. Una de ellas no es mitología. No. Por más que le duela, maneja DC también los héroes como Stan Lee en Marvel. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Aquí hay algo que se decía... Con respecto a Black Adam, que al momento que llega el mago Shazam a darle los poderes a Black Adam, dice, ¿sabes qué? Perdón, güey, pero yo no quiero a tus pinches dioses, yo quiero a mis deidades, que son las egipcias, uh-huh. Y le da todos los nombres de los dioses. Eso sí son todos los dioses egipcios. Bueno, no todos, pero sí. Pero bueno, de los que dice Shazam, güey. Creo que deben ser Set, Horus, por lógica. Ajá. Ah, ¿verdad? Movies, no sé, o sea, igual estoy diciendo. Sí, o sea, son los que forman el acrónimo de Shazam, güey. Exactamente. Pero, y eso mismo. ¿Saben ustedes acrónimo? Sí, sí, sí. Ahora dilo al revés, un palíndromo. Un palíndromo. No, palíndromo es cuando lo escribes igual de adelante. Te voy a enseñar, ven, te voy a enseñar. Sí, es un palíndromo, o sea, así, minúsculo. Pero bueno, es que de esas mismas deidades son las que pervierten el poder del mago y son los que vuelven como trastornan, vuelven un poco loco a Black Adam, a Ted Adam. ¿Un poco? Que, es que fíjate, mucha gente lo confunde, güey. No es que sea un villano, simplemente era un gobernante que estaba tratando de defender a Kundak. Ajá. Y obviamente no quiere que las reses se le... Kandak, sí es cierto, sí es cierto. Kandak. Ya parece como cierta gente que juega basta... Ah, no, no, luego te explico, güey, que hay unos güeyes que escriben Sandia con S, güey, ¿ok? Sí, y soy fan de los Titans y lo escribo con S, ¿eh? No estás cabrón, güey. Pero bueno, pinche gente. Pero, en fin, entonces el güey lo que no quería era que las reses se le salieran del cuadril, cabrón. Ajá. Entonces ahí es donde se confunde. Uh-huh. Digo, no era Hitler el güey. Ajá. Pero... Y esa misma perversión de los poderes es lo que hace que el mago Shazam llegue y le diga, ¿sabes qué? Perdón, tus poderes se van a la muca o, en este caso, al fucking Beetle. Uh-huh. Que no es, mucha gente decía que era el mismo Beetle que traía el Blue Beetle original. Sí. Uh-huh. Bueno, el primero y el segundo, porque eran tres, ahorita llevan cuatro. Bueno, técnicamente acuérdate que el Blue Beetle está en el dominio público prácticamente, el uh-huh. original. Que okay, bueno, el ¿dónde es basado? ¿Qué es el Silver Scarab? El Silver Scarab es correcto. Sí, ¿no? Uh-huh. De ahí está basado todo el concepto del Blue Beetle, ¿no? Es correcto. Ajá. Y entonces, pero bueno, retomando a todo lo que es Green Lantern, sale a colación porque... Porque el buen Sirvi, que allá un saludo hasta Francia, estaba diciendo que extrañaba a Geoff Johns en Green Lantern. Uh-huh. Y a mí es algo que no me manches, llama poderosamente. No tuvo suficiente como con 10 años, güey. No, hay gente que no, güey. ¿Sí? Ay, no, mi querido Vic, eso ya se llama costumbre. Sí. Es como llegar a la casa que te abofeten. Pero ya extrañas la cachetada. Pégame, pero no me dejes. Exactamente. Mátame, pero no me olvides. Ok. El punto de todo esto, a mí me llamó poderosamente la atención por varias razones. La primera, no niego que Geoff Johns regresó a Hal Jordan, ajá, regresó a los Corps, a los Green Lantern Corps, regresó toda esa... Bueno, de hecho hizo una franquicia. Su éxito es hacer una franquicia a Green Lantern, de pasar de ser un personaje, voy a decirlo, se va el gacho, pero no era... Bueno, para que no se encabronen, tal cual, para que no se emputezca el público, le iba a decir personaje B. Uh-huh. Dejemos lo que no era triple A, era una modelo A, nada más, ¿no? Era como de Muedecán. No era A+. No, era como de Muedecán, güey, okay, más o menos. Entonces, no aplicaba así como para la Expo Auto, la pues, bueno... Sí, no tenía el material. Exactamente. ¿No? Entonces lo que hace tal cual Geoff Johns, uh-huh. le crea todo un... Pues prácticamente amplía la escasa mitología uh-huh. que existen de los Lanterns, porque no pasaban de los cabezones, de los Guardians, y siempre era lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que hace es expandir, decir que hay más tribus, de cierta manera, corporaciones, está muy bien hecho, ¿no? Entonces, porque... Se dedica a explotar lo que habían hecho, a explotar el espectro de luz. Exactamente, uh-huh. ¿no? Entonces, pues tal cual, nos da muchos personajes, rezarse, su chiste es resarcir el nombre de Hal Jordan, quitarle, explicar que el bicho se le metió, pero se le metió porque no pudo hacer nada más. No estoy de acuerdo. ¿Cómo? Que sí. Que para, o sea, lo que hace es justificar. Que ¿Por qué para la que se le mete a Hal Jordan? ¿Por qué lo cucharea? Sí, va a acabar pronto. Pues sí, de algún modo acaba hace, por explicar. Nombre, tal cual. O sea, le echa la culpa a todo. No era esto, no es esto. Es un pinche bicho cósmico. Ajá. Que es el embodiment de todo el poder del sí, justifica muy bien lo de las canas y entonces, el envejecimiento. Exactamente, entonces y todo decir, ese rollo, ¿no? Pues, tal cual, ¿no? Fue una entidad que lo poseyó. Pero ahora, sí, se forzó en él. Se forzó en él, efectivamente. Pero ahora te voy a decir una cosa. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, le creó muchas cosas alrededor de Green Lantern. Cosas con las que mareó a la gente durante 10 años, güey. Porque no, así que digas, güey, creo al pinche supervillano. Tomes el comentario de un fan emputecido de Kyle Rayner. No, no, no, te voy a decir por qué no. Porque en realidad los que se emputecen son los fans de Hal Jordan, güey. Ajá. Porque es que Hal Jordan era... No es cierto, güey. Si Hal Jordan hubiera sido todo lo bueno que la gente decía, no lo hubieran mandado a la muca y hubieran puesto a Kyle Rayner. Onda, Barry, Allen. Exactamente. Hay dos casos muy claros. La gente no entiende, güey. Más exitosos los remakes. Sí, en su momento. Sí, los suplentes, güey. Bueno, sí. No, los sustitutos. Ya no es suplente. Los sustitutos son los que se paran en las esquinas. Sí, no. Cuando el día de veras no puede, ¿no, güey? Es correcto, cuando le tocó día feriado, día 28, güey. ¡Sustituto! Pero bueno, el punto de todo esto es que Hal Jordan y Barry Allen se llegaron a convertir en personajes que daban una impresionante hueva. O sea, llegó el momento en el reboot de Green Lantern a finales de los 80s, principios de los 90s, más principios de los 90s, que la escribía Gerard Jones y la dibujaba Pat Broderick y después lo tomó M.D. Bright. Llegó el momento en que... O sea, prácticamente en la época de la muerte de Superman. Exactamente, exactamente. Porque se andan en el tiempo. Sí, llega la gente y los primeros 8 números son muy buenos, que es cuando el old-timer, el Guardian, que se los lleva por todo el trabajo, que los acompaña en el Hard Traveling Heroes, a él y a Green Arrow, se empieza a robar las ciudades, ajá, porque visitó y se las lleva a OA. ¿Por qué? Porque se vuelve loco por estar solo. Recordemos que los Guardians siempre tenían así como que esa comunión mental y espiritual entre ellos, ¿no? Va papú. Pero bueno, se vuelve loco. Todo el desmadre de esto es afianzar a Hal Jordan como un fearless, ajá. De ahí en fuera todos los conflictos es: quiero a Carol Ferris, no, ya no quiero a Carol Ferris, ahora, ay, Aricia, no, ya no, ay, ahora quiero a Olivia Reynos, la juguetera, hueva. A ver, en pocas palabras, comparamos a un personaje cósmico con otro personaje cósmico, es el Silver Surfer de Marvel, ¿no? El llorón. Sí, exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Lo quitan, llega Kyle Rayner, que yo siempre lo he dicho, es muy chido el concepto de unos cores y ver si se enfocaron un poquito más, que para eso sacaron todos los títulos, ¿no? ¿Qué pasa alrededor? Por ejemplo, hay un güey que es ciego y que es linterna. O sea, hay un link que nace ciego que nunca han visto la luz. Ay, ¿y entonces para qué quieren una linterna? Ese es el pedo, güey. Que cómo le explicas... Estás hablando de la historia de Alan Moore, ¿no? Exactamente. La historia de Alan Moore, exacto. Sí. ¿Cómo le explicas a ese güey? Güey, es que tú acá haces constructs de luz, que es la luz, cabrón. Ese es un concepto chido. Pero de ahí en fuera... Ven, te voy a explicar la fábula del ciego y el elefante. Exactamente. Pero de repente llega un güey y tienes a 3,598 güeyes que hacen exactamente lo mismo. O sea, a mí se me hacía redundante. El concepto de Kyle Rayner se me hacía interesante. ¿Por qué? Porque era un güey con la única sortija que quedaba en el universo... Y sin maestros, güey, es de, pues, órale, Hakuna Matata, préndele solo, güey. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Ok, se gasta el concepto, llega el gran Jude Winnick a hacer de las suyas, le da en la madre, ajá, y por ende, ¿qué es lo que pasa? No puedes volver a crear a un reemplazo para Kyle Rayner de un personaje de la nada. Un reemplazo del reemplazo. Exactamente, te traes a Jeff Jones, te vuelve a armar a Hal Jordan. Y neta, el Rebirth es de las cosas más chinguetas que he leído en mucho tiempo. Con todo y que la dibuja el fucking redneck del Van Siver. Bueno, la verdad, hay que ser sincero. Sí, o sea, es muy bueno. Ya, sus tendencias políticas quedan muy aparte, ¿no? Fucking redneck. Pero bueno. Que ha habido polémica, por ejemplo, con Alan Moore en una entrevista que hubo en la semana, ¿no? Sí. Que le cuestiona, inclusive de lo tendencioso que es y sexista y todo, siendo que es de las personas y de los escritores más liberales que pueda haber, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero bueno, harina de otro costado. ¿Qué es lo que pasa? Ok, empieza, y lo comentamos cuando salió este volumen de Green Lantern, bueno, el previo, el New 52. ¿Qué es lo que pasa con Green Lantern? Se avientan siete números, güey, ajá, para decirte que el origen de Hal Jordan, nada más para forzar a trocitos. Sí, eso es, digamos, como todas las grandes runs que existen. Como siempre lo he dicho, la crítica, por ejemplo, a un Brian Michael Bendis, a un Jeff Jones, es que les empiezan a asignar mucha chamba. Sí. Entonces, obviamente, lo que hacen es, tengo ideas, tengo que hacer otros 4 cómics, oye, pues el que este, pues lo largo como pueda, carajo. Entonces, sí, obviamente va pasando, pero eso. 7 es too fucking much, güey. Pues, a diferencia realmente de... Realmente para un Crash que había pasado muy rápido, pues sí. Pero le dan importancia, por ejemplo, a un personaje que no la tenía más que como onda Jedi, este... Se me fue el nombre. De Obi-Wan. Onda Obi-Wan, que era su chiste, ¿no? Llegó, se murió, puso la fuerza. Llegó, dejó toma el anillo. Sí, toma, de ahí toma el niño, ahí te encargo al chamaco. No. Espérate, güey, la sortija. Sí. No. Sí, entonces, sí, obviamente, pues era más una figura así. En cambio, aquí ya le dan la explicación de que iba custodiando a un prisionero, la madre, y que esto, y que el prisionero más, y que más peligroso del universo. Se estrella, se escapa a trocitos, la madre. Te lo voy a poner así madre, rápido, ¿no? En el Emerald, sí, en el Emerald Down. ¿Para meter a trocitos o de algún modo si le está sumando al, no, al no, origen? No. Que al final el origen de los superhéroes siempre eran... Vamos, Shalakafluki, parte wey, de tres paneles regularmente, güey. Sí, sí, ¿no? Sí. Eran tres putos paneles, güey. O sea, de ese panel en el que veíamos a Bruce Wayne levantar una pinche pesa, sí, y que, y se que, ha vuelto un viaje de 7 años entrenándose. Sí, güey. Sí, porque sí, nada más estar en una pose muy el cuervo, sí, y entra en lugar de un cuervo, un maldito murciélago. Sí, no, está cabrón. Pero sí, ahora, hay se para en el hotel de Palas. Te lo voy a poner. Te lo voy a poner así de rápido. Entonces, aquí platicarte que se ve una relación, que si era un güey chico. Pocles, claro. ¿Por qué viajaba en una puta nave el pendejete si traía su anillo? ¿Por qué estaba exactamente muriendo? Exactamente, es justificar, bueno, varios cabos, ojo, sueltos que, ojo, los fanboys se habían preguntado, no, mucho hay, tiempo y habían, no, hecho sus chaquetas mentales. No, te lo voy a poner así de rápido, mi querido Marvelita. A mí no me hace, pones nada. Hace ya algunos años salió dos miniseries de 4 números cada una. El Emerald Down. Ajá, que es el origen de Hal Jordan. De hecho, en cuatro números... En Fa te explican, uno, por qué Avin Sur traía, andaba en una nave. Son dos miniseries de 4 números, entonces no, sí, se lo explican en 4 números, no, se lo explican en 8. No, no, no, no. Te explican en 4 números el origen de Hal Jordan como Green Lantern. Okay. Ajá, y en 4 números la relación con Tal Siniestro. Ajá. Con el Tal Siniestro. Con el Tal Siniestro. Pero bueno, prosigamos, okay, porque apenas vas en el segundo, sí, arco de, no, Jeff Jones, güey. Nos saltamos rápido, los Sinestro Corps, que son una reates. Es la saga más fregona, uh-huh, a mi gusto, del run de Jeff Jones, sí, el Sinestro Corps War. Lo y de ahí, obviamente, empiezan, dice, vamos a hacer un evento mega masivo. Obviamente se convierte en un top seller, Black Knight. Uh-huh. Y se convierte en una verdadera basura, Brightest Day. Sí, sí, sí, es una basura, un fail muy cañón. Y aparte, no, es una basura. No, leí, afortunadamente, no, no, afortunadamente, no, pero, sí, no, pero todos sabemos de buena manera. Que es uno, basura, no se nos antojó leerlo. Sí. Y dos, la crítica nos respalda. Güey, y no venía al caso. ¿Por qué? Porque termina Brightest Day, que se supone que era como iban a renacer muchos de los superhéroes que habían muerto en Final Crisis. Ajá. Y de repente es, no, güey, espérate, aguanta, viene Flashpoint. Sí, entonces, así madre, porque dejaste las puertas abiertas y la madre y todos los personajes que querías regresar, etc. Ajá. Y mingó a su chadre. Al final, como tú dices, mingó a su chadre. Todo para nada, ¿no? Sí. Pero bueno, sabemos muy bien para gastar varo. Hasta matan gente cuando van, wey, a resucitar un universo. ¿No? Hasta, o sea, lo saben, hasta Batman fue White Lantern, güey. Eso sí, mira, eso es honestamente son... A mí yo no sé por qué, pero ya es un recurso muy, muy trillado, se está volviendo a Batman con un anillo en cualquier modalidad. Batman se pone el anillo que se le antoje. Así, y usa la sortija de poder. Y usa la sortija de poder que más le convenga. Okay. Pero digamos que se está volviendo un poco trillado, sí, ¿no? En general. Pero bueno, no deja de ser lo bonito de... ¡Ay, imagínatelo! No, pues ya habíamos visto hasta What If, seguramente hay uno con esa historia. Uh-huh. No me acuerdo en esto, pero seguro hay. Exactamente. Entonces, pues mejor lean esa, ¿no? Sí, sí, sí. Y si quieren, si que no se quieren chutar lo de trocitos, pues lean el Emerald Down, punto. Ya, sí, así. Y ahí, bueno, te lo explican. No, pero bueno, vaya. No, y mejor hecho, trocitos, que es más, mucho más actual, que va mucho más... En, bueno, sincronía, sí, con la historia actual de Green Lantern. Y no es malo, le molesta por su Emerald Dawn. Yo ya tengo el nuevo apodo de... Who fucking cares about Emerald Dawn? Gilberto, nadie, sí, más. No, güey, no, no te tienes que chutar 7 números de historia. Te tienes que 7 chutar meses, 8. Si no quieres leer la segunda, no la tienes que leer, güey. No es a huevo. Pues no quieres leer el origen de Green Lantern De hecho, no lo hice, güey. Esperé a que Rick llegara al número 3 y dijera, esta es una madre, lo voy a cancelar. Dije, ok, a huevo, debe ser una madre, entonces. A mí lo que me hizo regresar a ese título de Green Lantern fue el corte. Me dio mucho flojera. Fueron los backups de 2-3 páginas preparando el Sinestro Corps. Pero bueno, de ahí, pero dime un villano relevante, un villano, no una corporación que salga porque tenemos el espectro de luz. No, importante, hay que ser sinceros, son unos villanos estereotípicos. O sea, no hay fuera ni uno, de Sinestro. Wey. No, Larfleeze, por ejemplo, pues es Gollum. O sea, no nos hagamos güeyes. Es my precious. Siendo, no, termina siendo brother, güey. Lo que tiene Larfleeze es que tiene es el hombre mucho cual. Humor en su manejo. Exactamente. O sea, la idea de Larfleeze en Navidad y... Oh, ahí va Santa Claus y te trae lo que te pide. Entonces le quiero hace todo. Su pinche quiero, quiero todo. Y cuando no le lleva nada, decide... Voy a ir a matar a Santa Claus porque no me trajo nada. Es como una tira de Mafalda que vi que dice... Mi querido Guille, ¿qué quieres? Queridos reyes... Kitsi, dime, niño, Guille. Dice, quiero todo. Todo no se puede, mijo. Entonces quítale, queridos. Sí, exactamente. Pero vuelvo a lo mismo. Larfleeze es parte del espectro. O sea, no es un villano. Mira, y tiene una cualidad muy interesante. Es el único hombre core. Sí. No puede haber más. No puede haber más porque él no va a compartir con nadie. A Luthor, si no puede haber más. Sí. Luthor, nuevo líder de la Justice League. Sí. ¡Mámensela! Ahorita vamos a eso. Hay algo muy interesante, no he leído eso. Y me van a tener que justificar muy cabrón que Batman esté en el mismo equipo que Luthor. Lo van a hacer desterminado forever. Porque sí, está interesante. Y más que sea el líder. Lo platicamos ahorita. Vamos a terminar Green Lantern, güey. No te me dispersas. Porque yo quiero platicar también el evento de Marvel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fueron 10 años en los que sí te voy a presentar ahora a los azules, y ahora a los anaranjados, y ahora a los amarillos. Sobreexplotación, o sea, demasiado. Pero hay algo positivo para DC, obviamente. O sea, salieron 4 títulos. ¿Cuántos tenían? Vendieron harto cómic. O sea, ese es el motivo. Como triunfo, Geoff Johns triunfa. En Green Lantern. Sí, en ese punto. No, está fuera de cuestión. Ajá, y olvidémoslo. Le suma muchísimo al personaje porque le crea una verdadera mitología al personaje. Exactamente. La sobreexplota, güey. O sea, fuera del First Lantern, güey. Si la sobreexplota. Porque, sí, bueno, pero eso pasa generalmente. Eso, sí. O sea, es como Avengers. ¿Cuántos títulos de Avengers hay? Es como Batman. ¿Cuánto pinche título de Batman hay? Claro. O sea, obviamente. No le cargas las pulgas a la vaca más flaca. Ajá. O sea, es una tontería. Uh-huh. O sea, por eso se muere. Sí, pero aún así yo siento que, ay, no, es que Geoff Johns sí hizo cosas muy chidas. No lo niego, al contrario, lo acepto. Dices, güey, tanto así que se volvió el centro del universo de ese, pues, ¿qué? 4 años. Sí. O sea, todo giraba alrededor de Green Lantern. Pero al final del día... Es la sobreexplotación del concepto del espectro emocional. Bueno, tanto así que al final lo cierra con el First Lantern, güey. Hay una cosa muy interesante. Es bastante buena la idea. ¿Qué es lo que platicábamos? O sea, cómo lo cierra es bastante bueno. O sea, la verdad, la idea de este First Lantern, sobre todo en lo que le hace a los enanos, sí, a los guardianes, previo a que los mate Sinestro. Sí, o sea, porque Sinestro, aparte aplica onda el Watchmen de no te voy a dejar matar. Ah, pues, sí, ¿qué crees? Ya lo hice. Sí, ¿no? Sí. O sea, no vengo a platicarte lo que voy a hacer. No, te voy a platicar lo que ya hice. Los chingué a todos. Sí. A los malditos enanos esos. Pero aparte la idea de cuando les regresa todas sus emociones, uh-huh, que es lo primero que ellos se vean. Sí. ¿No? Acuérdate que ellos son como de una corriente, si lo pudiéramos definir, filosófica estoica. Es tal cual, a mí los sentimientos no me van a afectar, seré la piedra con la cual las olas estrellan. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, es interesante el final, es bueno como cierra Geoff Johns, uh-huh, y deja muy bien establecido a Sinestro. Exacto. No necesariamente como un simple villano, no, como un personaje muy complejo Es muy interesante decir lo que piensas. Yo creo que el tratamiento que le da Hal Jordan es... su éxito es purificarlo. Uh-huh. O sea, purificarlo. No, purificarlo de las culpas que le achacaban como Parallax, ¿no? Entonces en ese momento dicen, a pesar de todo, tiene el willpower para reponerse de todo eso. La madre es el único que queda en pie varias veces, etc. ¿No? No es el más fregón. Porque ahí te voy a decir, hay dos a cuestión que le van a poner su rol muy, muy discutible. Y a mi gusto, Hal Jordan ahorita anda como un general. Es pues, como el general que lo puso papi, güey, que no sabe cómo llegó. Es el sargento que le mataron a los de arriba y vas, güey. Exactamente. Sí, vas, güey. Como que de repente ahorita en el ron de Venditti lo que están haciendo, siento que está... Yo tengo el poder, yo tengo esto, pero... Pues, no te creemos, güey. Ha pasado... Sí, no te creemos. Está siendo rebasado otra vez por otros personajes. Uh-huh. ¿Por qué? Simplemente en el mismo Jones propicia, en el New 52... no es el hilo conductor. Hal Jordan. Es tal Siniestro, güey. El tal Siniestro es el protagónico del uh-huh. título de Green Lantern. Exactamente. Y, curiosamente, como él mismo lo ha aclamado toda la vida, él es el más grande del Green Lantern que ha habido en la historia. Sí. Pero es que es cierto lo que hace y creo que hace bien Jeff Jones. Ajá. Porque al final, Jordan sigue representándote el ideal de la corporación por encima de la corporación misma. Aun cuando, o sea, cuando la corporación ya ha sido corrompida, cuando ya se ve que los Guardians son unos verdaderos hijos de puta. ¡No tiembles, güey! Él no pierde. Él no pierde el representar sus palabras. El ideal por el cual fueron fundados. Uh-huh. Que no lo puede representar sin esto. Muy, muy cierto. Muy porque cierto, mi canalito. Él termina totalmente viciado. Precisamente es como el hijo el que sí le afectó todos los dramas de ¡ay, mis padres me bajaron! ¡Ay, fueron malos! Es muy cierto lo que dice mi carnalito. Nunca hay que perder de vista que los Kors es una corporación policíaca. ¿Sí? Entonces, técnicamente, estamos hablando del buen policía, el mal policía, el que hace todo para arrestar. El fascista. ¿Cómo se llama? El protagónico de The Shield. Exacto. Es que Siniestro es Big Mac. ¡Chicles! Él es el que termina decepcionado y corrompido por la misma putrefacción de su corporación, cuando se da cuenta. Uh-huh. En cambio, Jordan, por encima de ello, se mantiene ante los ideales. Está muy ocupado chillando, güey, para... Y curiosamente, yo, por ejemplo, en el... Cosa que no tiene ni Jon Stewart ni Kyle Rayner, ¿eh? No. El ideal sigue siendo... Sí, o sea, el más puro, el que tiene claro cuál fue la razón de la existencia. Él es el Boy Scout de los Lanterns. Es el Forever Rookie. Es el idealista, el Forever Rookie. ¡Forever Roco! Te voy a decir que es como de tu rodada. Más o menos. No, creo que es más chavo ya, güey. Sí, ya es más chavo, güey. Con este reboot que hubo. Sí. Pero sí, él es realmente el ideal de la... O sea, él tiene claro por qué fue creada la corporación. Cosa que los demás ya se han vuelto totalmente cínicos ante ella. De hecho, todo lo que hace, o sea, su ron también muy importante, es decir... Bueno, los enanitos tienen este problema, de repente son, reescriben sus propias reglas, su propio reglamento y dicen, ¿saben qué? Ahora esta corporación permite matar, vámonos, cabrón. Sí. Es la primera que rompen y van acomodando las leyes. Como les conviene. Como les conviene, exactamente. Sí, y a todo esto se sobrepone Hal Jordan. Uh-huh. Eso sí, hay que ser sinceros. En ese momento es castigado por lo mismo. Es como, dame tu placa, güey. Sí. Le quitan la placa y se la dan. Vamos a ver, necesitamos a alguien que tenga los tanates como a la antigua. Siniestro es el efebo. Exactamente. Sí. Pero al final del día, vuelvo a lo mismo. Jeff Jones se deja muy claro que el más grande de los Green Lanterns es Siniestro, güey. O sea, el güey que tiene la fuerza de voluntad, que no conoce, ese sí, que no conoce el miedo, tan no lo conoce que lo puede manejar. Pero hay una diferencia. Yo creo que sí hay una diferencia, porque sí es el más grande de los Green Lanterns. O sea, la idea tiene que ser. Sí. Es el mejor policía. Sí. Pero no es aquel al que van a seguir los demás policías. Pero él no tiene la fuerza de voluntad porque él termina perdiéndose. O sea, porque él, su corrupción, mientras que originalmente era... Oh, soy tan poderoso, entonces empiezo a controlar mi propio planeta y bla, bla, bla. Aquí ya lo que le pone es de que no, viene un grado de cinismo por la misma falta de convicción de de su corporación, uh-huh. de los güeyes a quienes les tiene que reportar. Sí. O sea, los güeyes que lo fundaron, los güeyes que en teoría son totalmente sabios. Sí, que son invencibles. Se da cuenta, ¿no? que son unos hijos de puta. Sí. Entonces, pues eso es lo que lo va volviendo a él un hijo de puta. Pierde fe en la corporación, pierde fe en lo que él está haciendo. Y por eso él mismo dice, bueno, yo voy a empezar a arreglar, a poner las reglas a mi conveniencia o a lo que yo creo. Igual que ellos. Porque ya sí. no, o sea, ellos no tienen la autoridad moral para cuestionarme. Ah, exactamente. En cambio, Hal Jordan lo que dice es, yo tengo la autoridad moral para cuestionarlos a ellos Ajá. y a los demás. Sí, sí, sí. Ahora, curiosamente... su valor, el personaje de Hal Jordan. Kyle Rayner también ha pasado, por ejemplo, en el arco nuevo de Venditti que se llama... ¿Cómo se llama? El que hizo ahorita, se me fue el nombre. ¿El de los New Gardens, el del villano? El del el nuevo crossover que hizo, Lights Out. Lights Out, exactamente, gracias. En el Lights Out, curiosamente, se consuma algo que en un principio estaba destinado, yo creo. O nos dio esa impresión, por lo menos. A fracasar. No, de decirte, el momento, a mí se pierde, a mi gusto se pierde Hal Jordan, porque... Hal Jordan, al parecer, empieza a experimentar con los distintos anillos de poder. Uh-huh. Y al parecer va a ser el primero en recorrer todo el espectro. Pero curiosamente, alguien le da la vuelta. Uh-huh. Es Kyle Rayner. Sí. Kyle Rayner se convierte en el héroe anónimo, uh-huh. en el que se sacrifica, supuestamente ante los ojos del público, y ahora va a ser... labores encubiertas Cubierta, sí. y va a ser el agente de el Dirty Harry. Curiosamente, todo el ¿no? se viste de blanco y va a ser el Black Ops. Exactamente. Uh-huh. Es lo curioso, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que en eso le da la vuelta. Eso a mi gusto, en ese arco, a pesar de que Hal Jordan lo vemos como figura, siento que el heroísmo en ese momento de Kyle Rayner queda por encima. Uh-huh. El hecho que Sinestro sea... el Green Lantern no se haya vuelto otra vez y confronta inclusive a su corporación que él creó. La mata nada más, güey. Exacto. Bueno, sí. No, y mata a los cabezones. Sí, aparte, sí, no, chíganse. Yo decía a los todos, Yellow Lantern, ¿no? Ajá. Pero sí, esos no, todavía ahí están más o menos, pero también les da sus madrazos y todo. Sí. Pero en pocas palabras vemos que este es el policía duro. Uh-huh. El ejemplo. El hardback, exactamente. Entonces, Hal Jordan, lo siento como el clásico teniente que dice, síganme los buenos, sí, pero está un poco perdido, siento, en ese aspecto, sí, ¿no? Sí. No, entonces, y de hecho, al final de Lights Out, cuando llegan a Mogo después de que destruyen por en millonésima vez OA... Que todo el arco es para decir, ya no tenemos una base céntrica, sí, tenemos una furgoneta. Sí. Y con esa furgoneta me llevaré a mi madre de vacaciones, ¿sí? Entonces, pero el problema es que cuando llega Hal Jordan al final de este arco, los reúne en Mogo para así somos la neta del planeta y somos lo de hoy y in brightest day in blackest night y sí güey chido grítalo tú solo porque a ti ya no te creemos. Entonces vuelve a lo mismo, es el arco, el rol de Venditti creo que se va a enfocar in my not so humble opinion en que Hal Jordan debe recuperar la confianza de todos los Green, de toda la corporación, cosa que ya hizo en un principio Jeff Jones. Ajá. Ajá. Que en su momento lo hizo Gerard Jones, que en su momento lo hicieron todos de Digo, no es nada novedoso, es digamos que nada más lo hizo mejor hecho. Lo hizo más largo. Más largo, más exitoso, más Ajá. como quieras, ¿no? Exactamente. Y que le dio así que como que colorcitos a... Muchos colorcitos. Puta, chingo, güey. Sí, así que chingo, güey. Entonces, ese es básicamente el pedo de lo que es, para mí, que no descarto que sea, en conclusión, un buen run. El de Jeff Jones no es todo lo espectacular que la gente cree. Ajá. No es así de que, ay, es que es la neta. No. ¿Por qué? Porque fueron 10 años de marearte con el azul, verde, amarillo, morado. Que sí, ponerte a. Para dedicarte a decir. ¿Cuál es el que deja, es el ¿Cuál es el que ya no va a salir? Red Lantern, ¿verdad? Red Lantern. Me parece es el que deja de salir. No. Todavía sale. Va a salir hasta Supergirl de Red Lantern, güey. No, no, pero como cómic. Sí. Sí. Hay uno que deja de existir, creo según es ese, yo. ¿No? Creo que es Red Lantern, ¿no? Uh-huh. Tengo duda, pero de todos modos, aquí hay una cosa muy interesante. Los Lanterns, digamos que tienen un motivo, algo. La corporación más interesante que metió fuera de eso es los Red Lanterns, efectivamente, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Porque aparte son los enemigos naturales de los amarillos. Pero fuera de eso, yo creo que si alguien se merecía un título realmente

roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah, you'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe. All right, squaddies, time to hero up. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, entonces en el bloque anterior ya expresamos nuestra opinión acerca del extenso run de Geoff Johns en Green Lantern. Lo de Venditti tiene, va a tener chamba todavía para reacreditar a Hal Jordan frente a los Green Lantern Corps. Yo creo que no dejar caer los cores en general, ¿no? Exactamente. O sea, el seguir haciendo una franquicia. O sea, lo que más le interesa a DC es tener cuatro cómics en ese momento. O sea, no solo uno, como siempre lo había tenido. En su momento llegó a tener el Green Lanterns, el Green Lantern Quarterly, el Mosaic. Y puta, llegó un momento, hasta cuando estaba nada más Kal Reiner, había como cuatro o cinco títulos y especiales cada dos meses. Bueno, digamos que esa es la otra época de oro que tuvo, ¿no? Pues la de plata, digamos. Nada, la de bronce. Sí, la de bronce. La Modern Age. La de Obsidiana, güey. Sí, no, pero... bueno, pues vamos a ver qué pasa. No se descausa. No podemos decir, ah, Venditti, es una mierda, es una basura. ¿Por qué? Porque acaba de empezar. Y honestamente, el Lights Out, que fue el primer arco... Interesante, está, pero... Está sólido. Está cumplidor. Está entretenido. Bueno, se ve que ya lo digeriste porque estabas mentando madres al principio. Sí, lo que pasa es que no, vuelvo a lo mismo, no hay un gran concepto, es ingo a su madre todo esto y vamos a empezar de cero, bueno, pero vamos a ver para dónde jala. Y hablando de franquicias y de esas que tienen como 8,254 títulos diferentes, no es para tanto. Pero en lo que lo acomodas y todo, nada más cabe hacer mención que la semana pasada hubo un lanzamiento importante que fue el Miracle Man. Miracle Man, sí, ya salió. Ajá, que todo el mundo se estaba rasgando las vestiduras y rompiéndose las medias. Le fue muy bien en ventas, ¿no? Curiosamente. Yo creo que ¿sí? Es lo mínimo sí, que le podía pasar. Por lo menos está, wey, en el top 10 de... ¿Venta? Ya no vi si es en la semana, la neta. Uh-huh. Pero sí está... el que ganó... Vi un reporte, pero no lo leí bien, la verdad. Uh-huh. El top seller era el Superior Spider-Man. Ese se va a poner bueno. Pues cómo no, agarró todo el morbo, ¿no? Sí, para el regreso de Spider-Man. Sí, sí, sí. Y pero digo, y aparte, yo creo que Miracle Man sí merecía todo el ruido y la laraca que traía. No, tiene que, o sea, así de sencillo. Es un must. Uh-huh. O sea, aparte, no existe material impreso de esto, que es lo, por los problemas legales y todo, la verdad, vayan por él, porque es muy difícil, Conseguirlo, no es... los originales de Miracle Man, no ha habido reimpresiones, no hay TPs. Uh-huh. Entonces, ¿por qué lo reimprimen como Miracle Man si ya podría haber sido Marvel Man? Porque todo el pedo que no puede ser Marvel Man era por Marvel. Exactamente. Es correcto, es muy interesante ver por qué es Miracle Man tal cual. Ahora, Miracle Man es, según yo, tiene los derechos originales, porque los primeros derechos que consigue Marvel son de Miracle Man, no los de Marvel Man. Este, igual, ¿es el mismo? Sí, es, mismo, bueno, sí, es la misma gata, no más que revolcada. No, de hecho, es la misma gata, pero revolcada en América. ¿Sí? Sí, porque el otro era inglés. Cuando trata de entrar aquí al mercado americano, lo vetan el nombre porque estaba patentado, el trademark era de Marvel. Uh-huh. Entonces tienen que renombrarlo como Miracle Man, ¿no? Yeah. Lo más curioso que podemos decirles rápido, una introducción, es que aparte de... Para los completistas de ver la historia, que es lo que sale en Warrior, en la revista Warrior, que es donde empieza a publicar los extractos Alan Moore, que viene todo lo que hizo en Warrior de marzo del 82 y abril del 82 en este, ¿no? Aparte, vienen las historias originales de Mike Anglo, okay. Que probablemente a muchos no le interesaba, pero te lo zampan en un fabuloso precio de... Turun, $6. Entonces, en Sartation. O sea, si te das cuenta, esto cuando acabes de comprar esta serie, te vas a haber gastado un baro impresionante. Un absolute, güey, prácticamente, sí. ¿No? Uh-huh. Pero bueno, ahora lo bonito es que te van a poner todo tratando de acomodarlo. Lo bonito es que te van a poner rodilleras y te lo vas a estar dando cuenta. Te los van a dar, pero bueno. De todos modos, parece que va a ser un buen éxito de ventas. Vamos a ver a un Alan Moore imperfecto, de los primeros pininos que hace, ajá, tal cual. En las aras, seguramente mucho más libertinas y un poco más joviales que tenía para escribir en ese entonces. Y veamos qué es lo que aporta, ¿no? Ya lo iremos comentando, de todos modos. Para todos aquellos que no hayan tenido el gusto de leerlo, pues aquí van a tener una extensión de todo lo que es Marvel Man. Y esas bellas páginas en blanco y negro. Sí, porque son de los de tal cual, de lo que se publicaba antes, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, está padre que hagan la reimpresión completa de todo lo que es. Sí, y armen un compendio. Un compendio, exactamente. Porque acuérdense que no se vayan al formato TP. No son tantas páginas, ¿no? Uh-huh. Va saliendo la historia en el mismo revista como una sección, ¿no? Uh-huh. Sí. Y así es como se va trabajando. Entonces, pues adelante, la portada que yo tengo es la de Joe Quesada. Y está muy chinguetas. Está chinguetas. ¿Esa te tocó o tú la escogiste? No, creo que es la regular. Todas las demás son variantes. Uh-huh. Esta es la de salida. Okay. Ya saben que no me gusta pagar mucho más por mis cuentitos. Uh-huh. Lo que es. No soy coleccionista, soy lector. Ay, ya si de casualidad sube de precio, no me encabrón. Sí, no molesta. No molesta. Pero dudo mucho que vayas a pagar la universidad de tu hija con tus cómics, güey. Lo dudo muchísimo, güey, realmente. Pero bueno. Bueno, y ahora sí, retomando lo que es la saga esta de Infinity. Infinity. A ver, échatela de. Pues mira, antes que nada, todo el concepto ya hemos platicado. Bueno, voy a decirles una vez. Infinity se tiene que leer todos los títulos, o sea, todo lo que escribe Hickman, si es necesario. Si tú compras la serie central exclusivamente de Infinity, no la entiendes ni madre. Nah, está muy parchada. Te pierdes de una gran historia que trae tras bambalinas dos títulos complementarios. En general, como pasó con precisamente Blackest Night. Blackest Night, exactamente. Es lo mismo. O sea, ¿te puedes leer eso nada más? Sí. Claro que puedes, de poder. ¿Le vas a entender? Sí, pero la neta no es lo mismo. Bastante, sí. No es lo mismo, definitivamente. Entonces hay puntos importantes muy que importante, están en los títulos. Por ejemplo, en los TPs de Blackest Night, por ejemplo, no sale. Tienes que comprar los dos TPs porque no sale la parte donde Don Granger, se dan cuenta que por su poder de vida o whatever, sus poderes cómico-mágico musicales. Afecta al Black Lantern. O sea, básicamente es lo mismo acá. Hay cosas que no entiendas si no lees todo. No, o sea, que digas, no, esta madre nivel, de pero what? No tienes la experiencia completa. Les voy a tratar de explicar más o menos cómo está estructurado. Uh-huh. Es que quería un checklist. Tal cual. Son seis títulos, seis números centrales de la serie central que se llama Infinity como tal, que es la miniserie, uh-huh, que sale para este título. En el Inter, digamos, sabemos que la ventaja que tiene es que es un solo autor el que escribe todo, que en este caso es Hickman, Jonathan Hickman. Eso ya te da un plus de que va a estar bien hilado. Y aparte que sabemos que es un excelente arquitecto de sus historias, sí. Hickman, ¿no? Y los otros dos títulos que intervienen es Avengers, como tal, en el que el Avengers, lo que habíamos platicado ya antes en otros programas, es la presentación del nuevo equipo, que es vasto, muy vasto, ¿no? Que es que se empieza a formar, tiene la parte que saca de los protectores de la Tierra, como Star Brand, y todos esos bien interesantes que te acuerdas de los nombres, güey. No, pero ay, bueno, es harto, pero no, pero Star Brand, el teleporter, todos estos que son parte del New Universe. Okay. Bueno, y encabezados en este momento le ponen de cierta manera como a la diosa de todo el universo. Aquí sí le elevan de categoría muy cañón. A alguien que lo debería de ser, que era el Captain Universe, okay. Tal cual, ¿no? Uh-huh. Esta nueva chica imperfecta, que es un similar a lo que trabaja con Justice Society cuando sale Starman, el nuevo Starman, ¿te acuerdas que estaba medio catatónico y todo? Tom Calor de la Legión. Tom Calor, efectivamente, ¿no? Pero bueno, en ese título lo que vemos de partida es, en Avengers vamos a ver todo lo que trata de los Avengers que van y salen a el espacio a defender el universo tal cual. No es la Tierra, es el universo. Es el universo. Todo esto viene porque, acuérdense que habíamos platicado en el otro título, es New Avengers. Que debería haberse llamado Illuminati. Una es correcto, ¿no? Estilo. De hecho, sí es muy al estilo. Es, ¿no? Action Lackless. Exactamente. Es Actionless. No, está cañón lo que... No, tiene mucho, o sea, tiene mucho contenido. Pero de acción no ves fuera de entre paneles la madriz entre Wakanda y la Atlántida. Y son como 6 paneles y de repente, ¡oh, ya se los chingaron a todos, malditos negros wakandianos! Bueno, pero para ese chiste tienes la serie central. O sea, eso es a lo que voy. O la otra, que es toda la acción en el espacio con batallas y todo eso. Eso es a lo que voy. O sea, es más, ¡ay, veremos cómo se solucionamos! Acá está la historia, mira, hay que ser sinceros, acá está la historia. En New Avengers. En New Avengers. Ajá. New Avengers es la que soporta todo esto. O sea, como dije, el Avengers es la presentación de los héroes como tal. New Avengers es la que te ha dado todo esto de que se están colapsando las tierras, porque en una tierra paralela de otro universo, uh-huh, se empezó a colapsar y ha hecho un efecto dominó en la tierra como eje de todas las realidades, ¿no? Uh-huh. Entonces están colapsando, se dan estas incursiones que se llaman, creo. New Avengers es el quid del quo. Exactamente. Entonces, sabemos que cada 8 horas se va presentando y tienen que ver que no se destruya esta tierra. Uh-huh. Y los Avengers están dispuestos a sacrificarse. Sacrificarse y a destruir otra tierra si es necesario. Sí, como que les vale Mauser. Ah, no es la nuestra, es de tu familia, ¿no? Que lloren en su casa, que lloren en la mía. Exacto. Pues que lloren en su casa. Pero bueno, en este caso, todo el meollo, todo el status quo, digo, tiene dos historias principales, Infinity. Infinity, vimos anteriormente que te presentan a Ex Nihilo y Abyss, que son gemelos. Uno es el creador de vida, que es como el jardinero y todo este relajo. Y la otra es la que juzga y destruye si es necesario o fomenta su reproducción, de cierta manera, ¿no? Son como una especie de sembradores de los dioses antiguos, ¿no? Estos dioses antiguos han decidido que es necesario exterminar a la Tierra por todos estos colapsos que ha habido. De cierta manera, las realidades, al estarse colapsando, van a hacer que no haya nada que crear, nada que cuidar por parte de esta raza que son los Builders, que tienen todos sus... Ahí te van poniendo Builders, Curators, Ingenieros... Y Gardeners, que es Ex Nihilo, y todos tienen una Omega en este caso, que es la creación, que lo utiliza curiosamente, a pesar de ser el final. Pero bueno, cada uno van teniendo, porque después salen otros de otro color, que están en otro universo y traen otro símbolo, ¿no? Pero bueno, ya saben que, antes que nada, le encanta a Jonathan Hickman utilizar simbolismos, bueno, símbolos, para referenciar ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa es la trama, vienen a la Tierra rompiendo madres al que se atraviese. Entonces van en esa línea y onda muy a la Annihilation Wave. Lo que se les ponga enfrente se lo carga la muca. Se lo carga la muca, ¿no? Aparte de todo, obviamente al ser una mega invasión, pues los Shar, Kree, Skrull, todos, todo, ¿no?, el concilio. El papá de Guardians of the Galaxy, que es Jason. Jason. Es Jason. Que es el papá de... ¿cómo se llama? Star-Lord. Es el rey de un mega imperio. No es Armstrong. Sí, es Armstrong, pero bueno. Entonces todos estos han de un concilio de interplanetario para tratar de detener. Inclusive Anilus está invitado, imagínate. Que Anilus ya tiene otra vez el control. Jonathan Hickman le devuelve todo el control. Ya Johnny no es el chichas papas de la... El chacho chicho de la película. Sí, al final pone sus juguetes en donde los dejó y deja todo como estaba, ¿no? Entonces, todo este concilio está en la línea de defensa y empiezan las batallas. Los Avengers deciden salir de la Tierra a defender el universo para que no lleguen a la Tierra. En pocas palabras dicen, se van a quedar los Illuminati, para no hacerle el cuento, entre Iron Man y los demás Illuminati. Y dice, nuestra labor, dice el Capitán América, es evitar que la labor de defender la Tierra de Iron Man sea necesaria siquiera, ¿no? Nosotros somos la línea de defensa y no van a llegar como tal, ¿no? Entonces, este es el meollo, ¿no? Sale la segunda trama que complica toda esta historia, es que, como les platicamos, Jason Aaron hizo la miniserie de Thanos, efectivamente. En esa platicamos todo el relajo y todo que de repente trata de ser una persona normal, no es tan ojete, se vuelve un pirata ojete, empieza a matar inclusive a sus hijos porque la muerte le dice. Llega a la Tierra, en el helicóptero, le pone su nombre para que la gente sepa dónde. Eso no salió en esa serie, güey. En esa serie no salió, pero okay. Bueno. Lo pitero de eso jamás será olvidado. Por eso es bonito esto de los cuentitos. Todos tienen cola que le pisen y eso que no son mapaches, güey. Pero bueno, entonces, lo que empieza a complicar todo esto, Thanos, de hecho, todo este relajo de Infinity, si se acuerdan bien, empezó en el Free Comic Book Day del año pasado. Es correcto. Entonces, Thanos tiene su secta, tal cual, de canchanchanes, uh-huh. Sus cinco generales, que se llama The Cool Obsidian, o The Black Order, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, esos van, localizan en los imperios donde le interesa Thanos y pide tributo. Onda Herodes. Uh-huh. Necesito todas las cabezas de todos los güeyes que tengan entre 18 y 22 años. No me acuerdo bien de las edades, uh-huh. pero por ahí va. Como sacrificio, si no, hago mierda tu planeta. Ok. Entonces empiezan a ceden. Uh-huh. Y de repente van para la Tierra. Uno de los espías llega y se va con el rey de los inhumanos, uh-huh. Black Bolt. Asalta sus sueños, etc. Se da cuenta que está escondiendo a alguien que más adelante de la serie, si no... Spoiler. Spoiler alert. Dicha a tiempo. Sí, dicha a tiempo, porque de todos modos sé que está empezando a salir aquí en México Infinity, ¿no? Resulta que Thanos, como buen pimper, uh-huh. del universo, se dedicó a tener hijos por todos lados, el hijo de su madre, yo creo. Padrotón. Entonces, en pocas palabras, hay uno que parece que hay una escritura o algo que le va a hacer la competencia como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, es la clásica profecía de todos los dioses de que va a llegar el hijo y te va a romper su mouse. Es Herodes, tal cual, es la onda herodiana. Entonces, le queda el de la Tierra, sabe que está en Atilan. Uh-huh. Y en ese momento está arriba de Nueva York. Es correcto. Y viene aprovechando que es una Tierra sin Vengadores. Okay. Entonces, en el espacio. Entonces trae su propia flota a romperle la madre a la Tierra. Okay. Cada general está asignado con una facción, uno va con los mutantes, otro se va a la Atlántida, otro para Wakanda, uh-huh. otro le rompe su madre a lo que queda de Nueva York, uh-huh. etc. ¿No? Uh-huh. Y otro se va a infiltrarse a buscar en el medio místico, mágico, musical. En pocas palabras, se forza en Doctor Strange. Okay. Muy bien. Entonces, obviamente, este cuate, que es el que parece que es el general menos poderoso, resulta el más cabezón y el que empieza a averiguar todo lo que traen los Illuminati, porque va hasta sus reuniones infiltrado. Ok. Entonces, se empieza a... Es el que le manipula el tercer ojo a Strange, ¿no? Pues no sé cuál ojo le manipulaba, pero pues bueno. Sí, no. O sea, en los cómics de New Avengers o de Illuminati Avengers era el... Oh, se abrió el ojo. Se le abrió el ojo de en medio a Strange, era cuando le espiaba, bueno, ¿no? Todo este relajo resulta que viene todo... Armado. Todo armado. Y tal cual le parte la madre prácticamente a toda la Tierra. Uh-huh. Pero aquí descubrimos, y de manera muy bien hecha, que el imperio más cabezón que existe no es la Armada de los Estados Unidos, sino la wakandiana. Sí, esos güeyes están bien perros, mendigos negros. Aparte que traen unos trajes poca madre que rivalizan con la Armada de Corea, que traen unos de huevos, güey. Sí, todos esos que han salido últimamente. Qué padres trajes traen muchos Ve que los ejércitos leen cómics, güey. Sí, sí, están muy chidos, la verdad, sus últimos trajes. Así como que, a ver, Mr. Granov, como que usted, ¿qué nos recomienda ponerle a estos trajes? Más, ¿no?, bien el otro imbécil que diseñaba muy bien, el Marcos Djurkevich, sí, y todo, que era uno Hayes, pero bueno. Que hizo grandes rediseños como el de Fantastic Four, de los trajes de blancos y todo eso, ¿no? Pero bueno. El del Future Foundation, ¿no? Exactamente. Entonces, en pocas palabras, el único general que se la pela con su misión y que reza con la cola entre las patas es el que va a Wakanda. Entonces, de repente dicen, ¡ah! Y ahí había unas piedritas y todo. Empiezan a ver lo del... El porque, Infinity Gems. Exactamente. Y ya sabemos que ahorita, desde Fantastic Four, cimentó muy bien Hickman, que Black Panther lo ha subido a un nivel muy cabrón, la verdad. Se lo merece. Yo creo que por fin le están dando un buen tratamiento a Black Panther. Y aparte que es el rey onda perro Anubis de los muertos, sí, ¿no? Es el rey sin reino, ¿no? Bueno, no, es un reino en la tierra, porque es el de los, los inframundo. El de los muertos, uh-huh, tal cual, el de la ciudad de los muertos. Al lado de la reina, que es su hermana, que es la que heredó Wakanda. Que la hermana sí fue así de shalakafluki, y ahí está la hermana, güey. Porque en 50 años nunca había salido. Fue un misterio muy cabezón. Pero pues pinches negros han de tirar parejo ahí, güey, en la jungla, güey. Yo creo que sí, güey. Pero acuérdate que fue un gran misterio, que trató de hacerlo gran evento Marvel, el que ponían a la nueva Black Panther. Y te ponían portadas inclusive onda... Storm, uh-huh, siendo la Black Panther. Sí. Así que, ¿quién es la Black Panther? ¿Quién es la Black Panther? No, entonces varios, ¿no? Creo que no me acuerdo si hasta Sue Richards. Una madre así. Cualquiera que haya tenido relación podía ser, ¿no? Uh-huh. Y resulta que Shuri, que es la hermana, ¿no? Pero bueno, fuera de eso. O sea, Shalaka Fluki. Lo padre de Hickman, que siempre lo he dicho, es. Te arma muchos conflictos. Como historia de cuatro ciudades, que es de Fantastic Four, que es una muy gran buena historia. Muy buena. Pero es lenta. En un principio, que es lo que dices, porque te empieza a cocinar todo. Por pero todos ya lados. Que, ya que revienta la Oye Express. Ese es el chiste. En este momento, desde quienes leyeron el run de Fantastic Four de Hickman, y si no lo han hecho, shame on you. Uh-huh. Cimenta que Namor es el causante de una catástrofe natural impresionante. No es cierto, no es desde Fantastic Four, no. Estoy mintiendo, es en el evento de Fénix, uh-huh, el de Avengers contra X-Men, Avengers versus X-Men. Él, al estar poseso en ese momento, siendo The First Mutant colado en los X-Men, uh-huh, también es un embodiment del Phoenix Force, uh-huh, y su fuerza hace que se inunde Wakanda, teniendo una gran catástrofe civil. Uh-huh. Entonces el resentimiento está en ese momento. Las reuniones que tienen los Illuminati todos se llevan a cabo en Wakanda, y pues ahí se siente la presión sobre Namor de que no es muy bienvenido, y le dicen, mira güey, te quedas en mi ciudad de los muertos y de aquí no sales, güey, porque te va a cargar la muca. Te va a cargar la muca, güey. Te carga el payaso. You're going to be carried by the clown. De repente se empieza a gestar, antes de esta invasión, que Shuri, demandando al pueblo, dice, ¿sabes qué? Es que esto no se va a quedar así. Les vamos a romper su madre a los atlantianos. Namor todavía llega a decirle, mira, cabrón. No le hagas de pedo. Yo creo que, mira, esto es un pedo entre tú y yo. Yo creo que no tienen que sufrir nuestras gentes. Va a haber muchos muertos. Sí, dile a tu hermana que le baje tres rayitas. Dile a tu hermana que le baje tres rayitas, porque sabes que los atlanteanos somos bien cabrones. Imperio Rex. Imperio Rex y todo. Bueno, va a hablar Black Panther. Ya ves que Namor se encabrona y lo primero que grita es Imperio Rex. Exactamente, pero bueno. Va a hablar con su hermana y de repente le dice la hermana, te la pelaste, güey. A la siniestro, güey, no te vengo a contar ¿Qué le vamos a hacer? Ya aventé que se los va a cargar el payaso. Regresa y le dice: oye, güey, tienes pedos, güey. Ve a ver tu reino en friega, en fa. No mames, no pudiste, es un imbécil, la madre, quién sabe qué. Va a su reino y cuando regresa, lo que quedó de su reino. Sí, fondo le de... pusieron una madrina, mal plan, que si quedaron 100 atlanteanos. Güey, fueron muchos. Güey, dejó de ser. ¿Cuál fue? En el mismo New Avengers. Sí. Eso pasa en un número de New Avengers. Que te digo que son toda la acción que vas a ver. Pero en New Avengers buena, es eso, sí. Muy buena esa. Güey, en lugar de la Atlántida, quedó fondo de bikini. Así de rápido, güey. Sí. Así sí. De que vive en una piña debajo del mar. Es Namor, ¿cómo no? Es Namor, sí. Es poca. Sí, sí, sí. Cabrón, güey. Pero bueno, en pocas palabras, uh-huh. El resentimiento y otra vez se tienen que estar juntando los iluminados. Minati, pero dicen, hijo de tu madre. Entonces, en pocas palabras, todos los generales que llegan, uno llega con Namor y le dice, pues que defiendo, me quedan 100 pelados, los voy a defender, me rindo, ¿no? Sí. Entonces van entregando reinos menos Wakanda, uh-huh. Entonces se alían todos los héroes, todos los generales y van a partirle la madre a Wakanda, que al final empieza a caer. Uh-huh. En el Inter puedes ir leyendo, esto va pasando, el tema central de Infinity toca cachitos de New Avengers y cachitos de Avengers. Uh-huh. Avengers, encabezados por el Capitán América y toda la playa de Avengers que son ahora, se va al espacio y se integran en el concilio, a pesar de que no los quieren, ¿no? En un principio. Entonces, llega el primer fleet, los están esperando, y dice, vamos a romperle su madre. Le empieza a romper la madre y los builders dicen, ¿sabes qué? Estás bien jodido. O sea, creen que esto es lo que traemos. Hacen un The Cloak y les ponen una mega madriza. Que lo más curioso, se siente onda Annihilation. No tan bien hecho, porque Annihilation sí es la desesperación de se van a cargar a los protagónicos, ¿no? En este momento no. Aquí Hickman quizás el único pecado tiene es que tira gente al por mayor. Diciendo, 100 mil millones muertos acá. 2 billones por allá. 7,500, 300 quincuaquí, billones por allá, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, son... Lo quiere magnificar demasiado, ¿no? No, y está bien, porque es una mega madriza que reúne todas los fleets, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, los Star Cruisers, pues en un Star Cruiser van millones de personas. Estaba el USS Enterprise. Sí, exactamente, es como ver este madrizas de los Star Cruisers, de los del Imperio, güey, contra las mega madres que se te ocurre, contra una Estrella de la Muerte, o sea... Son batallas de ese nivel, ¿no? Entonces, obviamente, viene el primer choque. Los builders les rompen su madre. Después viene el contraataque. Ya sabes que unos Avengers caen presos, otros no. Voy a tratar de resumir todo ese relajo. Todo esto va enfocado a que poco a poco los Avengers van quedándose reducidos solo con los Skrull. Me parece que dicen, no me vale madre, nosotros morimos de pie. Y Jason, que es un traidor que trata de traicionarlos y más bien la cajetea y les ponen en su madre. Y me parece que el otro que queda es... ¿Quién? No, ahorita me acuerdo. El chiste es que los Kree, que es el imperio, que es el 25% de la armada global, se ve obligado a regresar porque hace un truce de cierta manera y rinde Hala, que es la capital, a los invasores. Estos invasores, a pesar de ser de muy pocos, más robóticos, los aliens muy, muy... Mecanizados, los builders, los ingenieros, y curiosamente lo que tiene más vida son los gardeners con los avis, ¿no? Uh-huh. Que siempre vienen en pareja, como el yin y el yang, creación y destrucción, ¿no? Entonces todo esto va encaminado a que de repente te das cuenta que los mismos gardeners, que hay más por todos los demás, hay miles de gardeners, pero ya no existen avis, no tienen parejas, se murieron hace miles de años. Uh-huh. Y eso quiere decir que esta raza dejó de crear para destruir. Uh-huh. El mismo Ex Nihilo es nombrado Avenger, dice, esto está mal. O sea, nosotros somos creadores, no destructores, ¿no? Entonces, curiosamente, logra que todos los gardeners se unan y se volteen contra los builders y todo esto, ¿no? Ya en un merequetengue, en unos contragolpes del Capitán América... ¿A quién escondían en Wakanda, güey? Dilo. No sé, porque te estoy preguntando, ¿a quién escondían en Wakanda? No, espérate, no era en Wakanda. En este momento, pero espérate, déjame terminar de narrar todo lo que pasa. en el meollo, este... En la batalla. En la batalla, tal cual. ¿Qué pasa? De repente, viene la contra, empiezan a ganar en batallas kamikazes y empiezan a destruir porque toman control de los Star Cruisers, inclusive con sus teletransportadores, etc. Y empiezan a destruir los grandes, los que pueden destruir planetas, tal cual, ¿no? Entonces empiezan a reducir el fleet, tal cual. Y toda esta batalla se va concentrando poco a poco en ciertos mundos, ciertos estos, en la cual aquí sí se nota un liderazgo muy cañón del Capitán América, que logra ganarse a todos los demás del concilio, poco a poco, ayudando a rescatar los mundos caídos que había en ese momento. América siempre es la elección para liderar en batalla, ¿no? Exactamente, ¿no? Siempre es el mejor field commander que hay, ¿no? Entonces, Sí, es Batman, ya, sí, no me mente, de Marvel Comics. Es Nightwing. Sí. No, ahí sí se le da vuelta. Pinches locos. Pero bueno, el chiste de esto, el chiste de todo esto es que de repente los mismos Avengers van recuperando los mundos e inclusive los mundos de repente traen onda, se avienta una onda así que dice, ay güey, se la voló el cabrón. Se ve una onda de la foto famosa de... De la bandera del... De la bandera. ¿Cómo se llama esta película que hicieron inclusive el...? No, es una foto. Bueno, pero es un montaje, curiosamente, ya se reveló. Esa foto es montada, la hicieron a propósito para revelar un momento. Dijeron, estaría muy bien, etc. O sea, esa de que... levantando y con la sombra, poca madre, o sea, está montadona, más o menos, pero obviamente sí pasó, ¿no? Gracias. Buenas noches. Entonces, curiosamente, pues los mundos, de repente dice, this is an Avenger world. Uh-huh. Todos los mundos se van volviendo Avengers. Parte de Avengers, ¿no? Entonces, quedan en muy buena posición los Avengers ya que logran la victoria. Captain Universe se despierta, le rompe su madre a todos los Builders, que eran sus hijos de cierta manera de esta Captain Universe. Uh-huh. Y... el Capitán América lo que consigue con todo esto es que todos lo apoyen para recuperar la Tierra. Entonces vienen de vuelta. Okay. En la Tierra, todo el meollo era para buscar a Thane, o Thane, que es el hijo de Thanos. Bueno. Thanos. El chiste de todo esto, que mientras el Black Bolt, que está bien loco, se puso de acuerdo con su hermano Maximus, y crean un arma que no sabes qué es, y aparte, una dimensión en la que puede platicar con los demás, para que lo oigan, porque es muy difícil. Como no puede llevar a la mujer para que le traduzca, entonces ya puede platicar con ellos, les va diciendo todo este relajo, y tiene un plan secreto. Viene tal cual Black Bolt, bueno, Thanos con Black Bolt, y le dice, ¿qué onda? Le dice a su general, ¿qué te dijo de mi tributo, no? De las cabezas que él pedí. Y dice, no me la ha dado, no, este güey cree que estoy jugando, voy a romperle su madre. Va para allá, ya con su ejército y todo Thanos, y de repente entra a una ciudad en la cual está vacía y solo está Black Bolt. De repente dices, ¿qué pedo, no? Entonces dice, no hay nadie. Y entonces Black Bolt dice, a mingar a su chadre, y empieza a gritar como vieja. ¡Me roban, auxilio! Entonces, el chiste de todo esto es que empieza a destruir la ciudad, pero lo que había creado Maximus, que es el hermano loco de... Maximus, el loco. Así se llama. Es pues en teoría, había construido un arma es Maximus que detona la terregénesis, que es el proceso en el cual, llegado a cierto momento, son sometidos los inhumanos. Y en pocas palabras, es una manera muy socialista, si lo podemos ver, es... Tú naciste para ser barrendero, güey. Tú naciste para ser capitán de guardia. Tú naciste para ser médico, ¿no? Entonces revela su futuro y el proceso de terrigénesis. Curiosamente, hay unos cuates que les va muy bien. Otros que quedan como civiles o poderes muy peneques y todo esto. Y son parte del vulgo. Se me hace un mundo muy comunista, de cierta manera. Entonces, por eso no los quieren en ningún lugar, los mandan a la luna, los mandan a todos lados, güey. Y mientras se había revelado que cuando fue la decisión de que todos los anteriores reinos y todo que hubo, habían ciertas ciudades escondidas, en una de esas está Thane. Al momento de estar ya solo Black Bolt, activa una bomba de Terrigénesis, uh-huh, la cual se esparce por toda la Tierra, y todos estos inhumanos que habían sido outcasts, que uh-huh, no lo sabían, que estaban por todos lados, empiezan a surgir. Todos son bombardeados. De hecho, dicen que, por ejemplo, en las ciudades perdidas solo tenían un cristal de Terrigénesis. Uh-huh. Entonces, lo hacían el proceso una vez cada generación. Uh-huh. Y pues, rogaban que salían uno que otro bueno, ¿no? Sí. Entonces, no podían usarlo mucho, pero con esta bomba se detona por todos lados. Y todo este es para llevar al nuevo título, que es Inhumanity, como tal, que es la apuesta que está haciendo Marvel del nuevo título. Sale una nueva serie que se llama Avengers War, tal cual, que es la consecuencia de esto. Entonces, Black Bolt cae, con Thanos no puede, tal cual, Thanos le rompe su madre, con todo y que bastante, grita bien bastante cañón. Bastante lógico, ¿no? Pues Thanos, ¿no? Sí, sí. O sea, es darle nivel a Thanos, ¿no? Porque en cualquier otro momento sí lo hubiera doblado. Y curiosamente resulta que el hijo le salió... ¡Le salió doctor! ¡Cura a la gente! Pero curiosamente, viene la bomba Terrigénesis y en un efecto ya muy choteado que hemos visto varias veces en los mutantes en ese momento descubren su poder. Bueno, hace mierda todo el pueblo. En Justice League World War III, güey, todos tienen poderes. Hace mierda todo el pueblo, tal uh-huh, cual Thane se revela su verdadera naturaleza. Que en pocas palabras te dice, tal cual, es que dice, tú vienes esparciendo la muerte uh-huh, sin saber que tú la creaste. Estamos viendo que este güey uh-huh, está muy, muy cabrón. Entonces obviamente viene a matarlo, tal cual. Ya se da todo el relajo, viene la batalla con Avengers, logran detener a Thanos. Ya no les quiero quemar más para que también lo lean. Es su versión del Speed Force. Oye, güey, pero espera. O sea, la serie se llama Infinity, güey. Con la diferencia. ¿Sí captas? Con la diferencia que me acabo de aventar como 20 números, güey. Y tú te aventaste una pinche madre de 2 minutos en un programa. Se llama, güey, Infinity. Este fue un bloque. Se llama Infinity. Así lo sentí. Sí. Pero me bueno. Me pareció así. Ok. Uh-huh. Vamos a Entonces, todo el meollo, todas estas tramas que traía Hickman, uh-huh, pues vaya, revientan. Se ve el motivo de cuál era todo lo que había ido construyendo. Y logra hacer un buen evento como crossover, la verdad, muy buen evento, muy sólido. Tiene la ventaja que es un solo escritor, obviamente. Tiene una buena elección de dibujantes en las tramas, o sea, Lenny Francis Yu en una etc. Los fillers más o menos se sienten, Dustin Weaver ayudando al que se va quedando uh-huh, atrás. Trae Deodato, trae a Jim Cheung, que para mí, se me hace una reata ese cabezón. Sí. Y entonces, todo esto es detonar la nueva etapa de Inhumanity, que va a escribir Fraction. Uh-huh. Inhuman, curiosamente, ya no lo escribe. Es removido, entra Charles Soule, que es el que hace Superman Wonder Woman. Exactamente, que ha habido unos cambios muy interesantes que hay que platicar en DC. Cancelan Teen Titans ya con sí, prácticamente toda la ola que lanza. Curiosamente, Liefeld puso un tweet de prácticamente está muerto tu nuevo 52, que lo lanzó. Sí. De cierta manera, los Snyder títulos, y sí, todo, pero todos los títulos alternos, o sea, estamos diciendo Batman, que Detective, Batman y Robin, bueno, Action, Superman, Wonder Woman, Flash, Justice League, Green Lantern, no sé cuáles son todos los que siguen de Green Lantern, que han quitado algunos. No, pero ya quitaron a todos. Acuérdate, Green Lantern cambió el equipo completo cuando entra Venditti y la nueva generación. Sí, ¿qué títulos hay de Green Lantern? Porque quitan el Red Lanterns, ¿no? Pero el New Guardians sigue. El New Guardians, sí, sigue el New Guardians, sigue el Course. Ajá. Bueno, va a ser uno de Sinestro, va a haber todo, ajá, ¿no? Ok. Y bueno, y luego para concluir entonces. Bueno, o sea, ampliamente recomendado. Es un título, es una saga muy sólida, uh-huh, la verdad. Como vimos, trae historia de a madre. Sí, sí, eso queda claro. Queda clarísimo que por todos lados colisionan. ¿Es necesario leer todo? Sí, sí. Si no, se pierden lo que les dije. En uno se desarrolla el lado cósmico, que es todo lo de lo de Avengers. En el otro se soluciona el lado de la Tierra, todo el relajo de Thanos. En uno vemos lo de los Builders, en otro vemos el de Thanos y el hilo conductor, que es la serie central, ¿no? Como tal, ¿no? Hay consecuencias, sí, vamos a ver qué nos trae. Y pues un evento muy sólido en general, ampliamente recomendable, yo diría. Ok. Y pues con eso concluimos este Infinity Segment. Ajá. Y le recordamos que... Este segmento fue presentado por... Ospor Comics. La tiendita de los cómicers. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Les recordamos que somos el equipo secuencial. Nos vamos y regresamos con su gustada sección On the Run. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección, Bip Bip. El correcaminos, güey. Bip Bip. No, nos encontramos en su gustada sección, On the Run, exactamente. Y bueno, ya platicamos todo se un bloque. Se me quedaron viendo feo todos, güey. Feo estás, carnal. Ay, tú no eres mi tipo. Saldré con lentes, saldré con lentes y gorré, he dicho. Pero bueno, ya nos aventamos todo un segmento Infinity y no en Infinitum. infinito. Bueno, ya nos platicó el buen Zico, nos hizo su resumen leguleyo, que ya hacía falta, y fue solicitado además con la serie de Infinity. ¿Cómo estaba el Infinity? Exactamente. Pues infinito. No, sentí que leía números y no se acababa. Güey, terminó de hablar y yo ya estaba en el año de la Legión de Superhéroes, cabrón, no mames. Pero bueno, de lo que viene, de las noticias importantes, se pospone la fecha de lanzamiento de Superman, de Man of Steel, la secuela, que aún no tiene nombre. No mames, cada vez que dices Man of Steel, la secuela, güey. Pues es que imagino, es la secuela, güey. Me imagino, Moyo, de sequel, cabrón. Sí. Es que no tiene nombre todavía, ¿no? Y le cuelga todavía un rato para que le ponga nombre. Y seguramente va a ser algo referente a Man of Steel. Sí. El título. Digo, eso ya lo aclararon. Bueno, a ver, esto es una película de Superman. Ahora, ¿lo han aclarado? Sí, ya lo aclararon. Pero todo lo que dicen te da más preámbulos que cada vez es menos de Superman. No, yo insisto que vivimos en el mundo de la especulación, en el que hay muy pocas certezas. Güey, y aparte es nuestro hobby, cabrón. ¿Estás de acuerdo? Exacto. O sea, entonces, ¿qué? Y aparte especula. Está entretenido. Está yo entretenido. Especulo. Tú ¿qué? Especulas. Todos especulamos. Pero que aparte es divertido, ¿no? Sí. En este... En ¿el mundo de los supositorios? Totalmente. Totalmente. Es tu opinión, es la suya, yo no. Yo prefiero, estupendo. Yo prefiero argumentar que andar en esas cosas. Pero bueno, ojo, lo... Bueno, se pospone a... Por... Prácticamente al... Bueno, al año que sigue tal cual, o sea, el 2016. 10 meses. 10 meses a una fecha a contender. Sabemos que esas fechas no son definitivas, tratan de no estorbarse. Obviamente no van a salir la misma semana, no es ético, ellos mismos se depredarían. Sí. Marvel tiene un proyecto no anunciado en esas fechas, que no han dicho cuáles, así de sencillo, ¿no? O sea que no sabemos cuál sea. Y todavía. Yo creo que van a esperarse también por lo menos un par de meses todavía para ver para dónde está jalando. Mira, y ver a quién lanzan. Hay una cosa muy interesante. Se han soltado un montón de rumores porque vaya que sí. Fue una bomba esa noticia. La noticia fue... Mira, lo primero que dijimos es... ¡Chin! Ya no hubo madrazos entre Avengers 2 y este... Ajá, Superman. Sí. Bueno, Superman. Que lo que se puede llamar Superman, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa muy interesante. Al parecer... Muchos de los rumores van encaminados a uno, que es uno que yo creo que es el más fuerte de todos y tú que vas a coincidir, y es que trajeron a un nuevo escritor a pulir el argumento. Sí. Que a mí me parece que más bien esa es una de las razones, es que a ver, lo primero que salió es por una lesión que había sufrido Ben Affleck, que ya fue en buena medida desmentida. Incluso bueno, el fin de semana lo vimos en una entrega de premios. Exactamente, caminando bien y todo. Entonces... Eso le pasa a desgraciados por decirle... ¡Ve, rómpete una pierna! Sí, break a leg. ¡No! Lo de la lesión al parecer no es del todo grave. Una causa o algo por lo que lo hubieras retrasado... 10 meses. No. Entonces al parecer esa no es realmente la causa por la cual se retrasa el proyecto. De ahí ya han salido, pero como polvorín, miles de rumores. Uno de ellos que tú mencionabas, ¿no? Que hace mención a que va a aparecer la Isla Paraíso y no saben si nada más la mencionan o la ponen. Porque el presupuesto ponen, dicen que se incrementaría. Que les incrementaría mucho el presupuesto. Eso quiere decir que es bueno, por lo menos no va a ser Hawái, güey. Yo creo que lo que es claro es de que con el nuevo guionista que traen a pulir, debe haber habido varias escenas o tal vez secuencias que pues sí significan mayor producción. Tal vez reconcebir ciertas secuencias, lo cual pues evidentemente las requiere de mayor tiempo para preparar la preproducción. ¿Cuánto tiempo crees que se tarde este cuate a pulirlo? 2 meses. Ahora también, sí, posible. Un guión no te tardas menos de 4 meses en escribirlo. Sí, digamos, ¿no? Que este ya es pulirlo. Aquí. 2 meses jodido. Yo creo que más. Entonces obviamente eso retrasa la producción. La fecha de salida para después de hacer una megaproducción que va a ser esta. Y la edición que debe de tardar muchísimo de una película de estas características, pues lo haría prácticamente inconcebible que saliera en la fecha que habían prometido. Exactamente. Sí. Pero lo que sí creo es que también quieren cubrirse con tiempo. Y el problema es de que no la puedes retrasar 3 o 4 meses, porque no la vas a estrenar en agosto, no la vas a estrenar en octubre. Sí, no, tiene que ser blockbuster de verano. Tienes que poner en verano. Y lo que hacen es se van al inicio del verano, que aparte es la fecha que había... Ya desde hace muchos años, Marvel con sus personajes, ¿no? Desde el Hombre Araña arrancaba el verano al principios de mayo, ¿no? Entonces, toman esta fecha, que aparte sí parece una clara, un claro reto hacia Marvel, porque con tu proyecto no anunciado, es saber quién se va a mover. Uh-huh. Yo ya me moví 10 meses, sí. No me voy a mover más. Sí, no. No, es un hecho. Sí, es de a ver, atórenle. Ajá. Hay otras cosas muy interesantes también en todo este mundo de las especulaciones. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, famoso también que si realmente se está dando este, que dicen que vienen muchos anuncios de para cast de la famosa secuela que dicen que puede ser Justice League que arranca back to back, que todavía sigue sonando. Rumor, ¿no? Sí, rumor, sí, pero no está desmentido, ¿no? Hacer back to back. A mí no me acaba de convencer que la hagan back to back, pero sí creo que la idea es sacarla rápido. Lo más, ¿no?, pronto, o sea, posible, ¿no? Fíjate, yo no descartaría la cuestión del back to back porque es algo muy similar a lo que se hizo con Avengers después de Capitán América. Uh-huh. O sea, termina Capitán América y es así como que este era el güey que nos faltaba. O sea, ya le soltamos a Iron Man, ya le soltamos a Thor, bla, bla, bla. Y se murió. Y va como, ahora sí que en fa, Avengers, ¿no? Después de esto, obviamente también me queda claro que Warner no se va a aventar el, te voy a dar otra trilogía, otra u otra película de Batman, no te voy a dar una película de Wonder Woman, o sea, no voy a ir aplazando 2 años más para sacarte un Justice League. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te pongo la secuela de Man of Steel, te pongo dos de los otros dos personajes de la Trinidad que lo completarían sin darles un gran protagónico, sino simplemente presentarlos. Ahí están, Inge Su. Bueno, Batman va a tener más protagónico que Wonder, Wonder Woman, Wonder sí, Woman, queda claro. Ah, no, Batman sí creo que va a tener una... Un papel. Sí, va a ser un papel. O sea, va a ser una presencia un constante rol, en la película. Cosa. Pero, ¿sabes qué? Y me ahorro el... Sí, el cameo de hoy es por el tráiler asesino. Uh-huh. Me ahorro la presentación de una Wonder Woman, que vendría siendo de los personajes más complejos. Y a la Aquaman, pues sí, es el güey que está fuera del agua. O va... especulando la alineación de la Justice League, ¿no? Bueno, y sabemos que puede ser un Green Lantern, que puede ser inclusive, que es lo que le digo a mi carnalitos, que si vas a utilizar a alguien como The Rock, aprovéchalo para hacer películas, sí, que te pueden rendir si quieres hacer una franquicia después de un Green Lantern para relanzarla, ¿no? Sí, bien. Entonces, la ventaja es que nos guste o no nos guste la película en sí, Green Lantern ya fue presentado. El concepto de los Green Lantern Corps en cine ya fue presentado. Bueno, que digan, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué este es negro y es...? No, importa. A ver, hay una cosa muy interesante y el verde chafé en el cine. Uh-huh. Hulk le pasó lo mismo. Uh-huh. Sí. Y, curiosamente, lograron hacerlo otro reboot. Nadie le interesó. Este gustó. Ese se quedó. Sí. Cambiaron el actor, nada más o menos la onda. Y pues ya es el nuevo Ruffalo, ¿no? O sea, ha habido tres, sí, del mismo. O sea, sí, no, claro, tiene que ser el mismo, ¿no? Sí, no, pero es algo, o sea, en la cuestión de Green Lantern es más sencillo porque ya te presentaron, en la película ya te presentaron un Mega Madral. O sea, una rayita más al tigre no le hace daño. Ajá. Y ya te ahorras el tener que presentar a Green Lantern. Simplemente lo jalas de su película tan fracaso, tan buena, les haya gustado o no les haya gustado, lo jalas. Entonces ya es un personaje menos que tienes que presentar. No, aparte, si pones a alguien como The Rock, sabes que te va a poder protagonizar una película sin bronca. Es correcto. Que es por lo que me iría ante las especulaciones de que dicen que es un villano. Uh-huh. Yo lo preferiría de un héroe, porque tienes que poner un cast fuerte, ¿no? Para, ¿sí?, la Justice League. Pero bueno, esas ya son netas especulaciones. Otra de las rumores que ha habido... el Josh Waldin, que yo lo leí por ahí, uh-huh, que es el de Comic Book Movie, uh-huh, en teoría dice que la nueva fórmula de DC para combatir los famosos que dicen que el éxito de cierta manera que les funcionó mucho fueron los after credits o todo, uh-huh, esto, en la manera que va a trabajar DC Comics, sus películas al parecer va a ser con cliffhangers. Okay. Es lo que parece. Entonces se rumora mucho que el final de esta segunda película de Superman, Va a terminar un gran cliffhanger que puede conducir a la Justice League de inmediato, ¿no? Y eso, fíjate, de entrada eso a mí me parece muy inteligente por parte de Warner. Pues mientras pegue tu proyecto, porque si no te pasa como en las series de televisión que ves temporada 1, quedó en un cliffhanger. Nunca lo sabrás, güey, porque ya no hay temporada 2. No, wey. Pero me parece, uno, no creo que vaya a pasar eso, honestamente. Pero me parece muy inteligente romper con lo que... No estás copiando. Exactamente, con lo que está haciendo Marvel, de que, ay, al final te vamos a poner a Fury, que fue el hilo conductor de Avengers. No puedes de Avengers. Hacer lo mismo, eso ajá. Lo habíamos sí, dicho desde un principio, tenías que buscar tu fórmula. Sí, totalmente. Fórmula, exacto. Y es una muy interesante, el cliffhanger... Puede ser interesante. El cliffhanger alimenta el cómic desde hace muchos años. Wey, desde que las historias eso... dejaron de ser de 8 páginas, ajá. Sí. Vive del cliffhanger. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, aparte es yo creo que el medio natural, ¿no? El de manejar las historias es el cliffhanger. O sea, número tras número. Por ejemplo, hay un número lo que escribió Robinson y Goyer, el JSA, que tú veías durante 2 años fue última página y era un cliffhanger. Decías, ay, no, mamá, ¿quién da esos consejos? Brian ¿no? K. Vaughan, quien haya leído los títulos de Brian K. Vaughan, a mí es el amo de los cliffhangers. Sabe hacer muy uh-huh. buenos cliffhangers en sus cómics. Uh-huh. Y hay otra cosa muy interesante. El cliffhanger se posicionó en la televisión. En series como 24. Sí, claro. 24, sí, sí, sí. Tú terminabas de ver un capítulo y decías, me tengo que chingar el otro. Exactamente. Sí, claro. Entonces, la televisión revolucionó con eso. Entonces, uh-huh. la apuesta que está haciendo DC, probablemente que hemos dicho entre las similitudes del cine al film uh-huh. que se están dando, puede ser una de esas. Y entonces lo que está llevando son proyectos que sé que voy a seguir haciendo porque me voy a meter mucho varo y mucha gente va a ir a verlo. Puedo jugar con un cliffhanger. Sí. Cuestión que se había visto, no es la única. Por ejemplo, El Señor de los Anillos y todas esas, al ser libros, de hecho, terminaba, por ejemplo, tú veías el final de la 2, inventabas madre si no habías leído el libro, porque decías, ¡qué poca madre, güey! O sea, vamos caminando y se acabó la película. ¡No manches, güey! ¡Qué pinche anticlimático, ¿no? Sí. Entonces, Juegos del Hambre, todos estos que son así, ha pasado. El que maneja muy buenos cliffhangers, por ejemplo, es Game of Thrones. Sí. Entonces, obviamente, te pone el más cabrón, te la dejan en el sí. penúltimo capítulo. Sí, ahí claro. te dices, no manches, güey, ahí empieza el decapitadero, sí. en las bodas sangrientas, La boda roja. La boda roja. Pero bueno. Pero vamos, lo curioso es lo que comentas, ¿no? Que el Señor de los Anillos no es propiamente alguien que haya... aprovechado ese formato, a pesar de que siempre han sido filmadas back to back. Exactamente. La primera trilogía y el Hobbit, la trilogía del Hobbit, ¿no? En cambio, Volver al Futuro, que fue de las primeras secuelas que se armaron, la 2 y la 3 como back to back, realmente, sí, tenías un cliffhanger, ¿no? Sí, Matrix pasaba lo mismo. Uh-huh. Tenías un ahora pasa con los Juegos del Hambre. Entonces, a lo mejor puede ser una buena fórmula el manejo del cliffhanger, ¿no? Oye, hablando, sabemos que tocábamos temas del cine, hay una cosa muy importante para el cine en general. Paramount, de hecho, me parece que es la que lo va a hacer. Prácticamente acaba las cintas de 8 milímetros. Sí, que ya no van a distribuir sus películas en cinta, que es toda será distribución digital. Digital. Todo es distribución, desde El Lobo de Wall Street, es la uh-huh. primera que empieza a ser digital 100%. Uh-huh. Entonces, esto le está dando prácticamente un entierro ya. Probablemente varias compañías sigan la misma modalidad. ¡Se acabó el Kakaro! Es correcto. Bueno, no, porque el desgraciado Kakaro va a tener que ponerle Playway. Sí, pero es muy diferente ponerle Playway a... ¡Se te paró la cinta, estúpido! ¡Se está quemando! ¡Saca el chicle, güey! ¡Pégalo con barniz! Exactamente. Entonces, pues es un cambio muy importante en el medio de que no lo podemos dejar de comentar, ¿no? Sí, no, definitivamente. Entonces, pues digo, esa es una de las noticias. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, y uno de los grandes rumores con Batman y Superman. Superman es son precisamente gays. El villano. Sí. Ah, ese es el que no me acordaba, güey. El que te dije la semana pasada que tú no me acordabas. Joaquín Phoenix es el front runner para ser Lex Luthor. Bueno, al parecer, ¿no? Que faltaría ver si él quiere el papel. Sería un gran cast a Joaquín Phoenix como Lex Luthor, ¿no? Sí, Joaquín Phoenix es un actorazo. Sería una gran elección. Entonces, se supone que hay muchas posibilidades también porque tiene muy buena relación con Affleck. Al parecer. Uh-huh. Es otro de los plus, o sea, Affleck Para que vean si está aportando mucho, sí, niños. Sí furula, sí furula el güey. Entonces, pues muy interesante. O sea, te digo que vienen muchas, supuestamente muchas, ¿cómo se llama? Noticias y cierres de deals. Yo creo que estos deals están mucho en la especulación. Mira, este es otro. No tienen checado ni siquiera a Joaquín Phoenix, sino. Y ese sí va a salir en la película. Uh-huh. Que se postergó. Uh-huh. Entonces, obviamente. Entonces, si se dan cuenta, debemos de. Son detallitos que no se han solucionado. Y pues que prácticamente, ¿para cuándo iba a salir? Sí, no, esos son relativos, ¿eh? Porque acuérdate que una semana antes de que te anuncien, sale la persona en la entrevista y no es verdad, es solamente un rumor. Son rumores, yo no voy a salir. No sé nada al respecto. No me han hablado. De hecho, Momoa ya desmintió y dicen, a pesar de que no, va a estar. Entonces, Paul Rudd negó que iba a ser, que estaba en plática siquiera para Ant-Man. Uh-huh. Ya las y señores, señoras, J.J. Abrams negó que iba a rebotear Star Wars. A dirigir Star Wars. Y Ben Affleck. O sea, ya es muy común el verlos negar una noticia. Es algo así, superhéroe que no se ha muerto no es buen superhéroe. Actor protagónico que no niega como San Pedro su participación, no es una diva. No, y aparte, actor que lo niega es actor que aparece, güey. Básicamente, ¿no? Entonces, pues pinta interesante. Otra de las cosas interesantes sigue siendo Days of Future Past, de X-Men, que sale... Madre, se ve ese... Todos los trailers que están sacando. Y antes de que se me olvide, y regresando al mismísimo murciélago, ya se presentó el tráiler de la animación, que va a ser la película, de Damian, Son of Batman. Que lo único que les puedo decir es que no tiene nada que ver con la miniserie. ¡Dice pasado! Pero Loosely based, güey. Porque... Grant Morrison, sí. Sí, Damien, pero... Son of Batman. Sí, muy extremely loosely based. O sea, en pocas palabras es... Sí, la mamá es Talía. Ah, sí coincide. Morena Macarín, la voz. Se llama... Damian. Sí. Se acabó. Sale Batman. Sus coincidencias están de más. Ya, es lo único. Lo único que tiene es Batman, Talía y Damian. Sí, ya, está. Pero nada que ver con la miniserie. La animación se ve chida. La animación se ve pero se ve buena. ¿No? Sí, ha hecho muy buen trabajo en general DC con sus animaciones. ¿Eh? Y hay que ver, porque acuérdense que es un nuevo vientos de cambio en la animación. O sea, por lo menos ya es... Ya no está Paul Dini, no está como productor ejecutivo Bruce Timm. Entonces, pues, ya es un nuevo, nueva etapa. Podemos dejar a un lado las versiones animated, que era lo que decíamos, del Batman Animated, del Superman Animated, del Justice League Animated. Ese tipo de dibujo, ese estilo, va a haber cosas ya un poquito más, quote unquote, complejas, ¿no? Más detalladas las animaciones. Por ejemplo, todo lo que fue Legion of Doom, todo lo que fue el Crisis on Two Earths o en Earth 2, no recuerdo bien el título. O sea, ya más ese tipo de animaciones, ¿no? La que hicieron de Superman, las tres que han hecho de Superman Batman, de los arcos basada en los arcos del mismo título, que la última fue muy, dibujó muy a la Turner, ¿no? La de Supergirl en Apocalipsis. Entonces está... Pues pinta para chido. Y bueno, ahora sí, carnalito, tu recomendancia. Ah, caray. Ahora sí me agarraste fuera de lugar, pero... Infinity. Vamos. Infinity, obviamente. Pero... Déjame ver. ¿Qué será bueno? El Forever Evil. El número 4 está muy pimp. Debo de admitirlo. Ah, que por cierto, se va Cal Higgins de Nightwing en el número 9. Eso es lo que decía, que varios de los escritores están acabando runs. O sea, Scott Lobdell acaba. Ajá. Acaba a Cal Higgins. Sí, se va. Se queda con Batman Beyond 2.0. Sí, pero por eso, pero no manches, es el uno más de curioso, los arquitectos, ¿no? Y lo más curioso es que en Batman Beyond 2.0 va a salir el Nightwing Beyond. Nada que ver con Dick Grayson. Está curioso, sí. Me supongo. Uh-huh. Sí, por la temporalidad. Uh-huh. Pero así como que, pues me voy de Nightwing, pero hago mi otro Nightwing. Ya sí, pero lástima, porque su Nightwing es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sí, muy, entonces, yo les recomendaría esa. My Forever Evil. Forever Evil. Y también del baúl. pues, el Marvel Man. Okay. O sea, mira, es nuevo, pero es viejo. Pero es viejo. Sí. Es correcto. ¿Tu recomendación, canalito? Yo les voy a recomendar que lean... ¿cuál puede estar? Yo creo que el Superior Spider-Man, ¿no? Para sí. Todo el escándalo que hicieron en su momento, que hicimos esto, evidentemente no es eterno, es suena a una buena historia que están contando, y pues ya entra directo a su etapa final, ¿no? Su arco final. Sí. Ok. Y es curioso, ¿no? O sea, aparte ya se ve el reboot con Humberto Ramos y Dan Slott. Sí. Ya con la portada con Peter Parker, al parecer, porque la gente ha siempre sido la misma, ¿eh? Sí. Entonces, con la mente de Peter Parker. No sabemos qué pasa con Superior Spider-Man. Curiosamente, yo hoy recomendaría... con Octavius. Otto Octavius, exactamente. Uh-huh. O con la conciencia de Otto Octavius. Uh-huh. Porque el cuerpo de Otto Octavius ya feneció. Pero va a ser Ultimate Venom, ¿no? Que es Superior Venom o algo así por el estilo. Lo están anunciando. Bueno, eso no lo he visto, debo de decir. Soy sincero, no vi chismes sí. El fin de semana. Pero bueno, ese puede ser uno. Y curiosamente les voy a recomendar otro título muy simpático que nadie ha seguido. Si ustedes son clavados en Spider-Man, el Superior Foes, dicen que ha estado muy divertido. Okay. Muy, muy divertido. Entonces, está muy interesante. No dejen de echarle ojo. Y si no, pues pídanselo ahí a Bon Giovanni. Para Marvel, México, ¿no? Y ya saben, pues ahí. Vamos por cómics, ya por cómics ahí. Neta. No sean, suscríbanse. No sean babrutos. No sean hibriditos. Neta, les van a llegar chidos sus cuentitos. Sí, definitivamente. Y yo, nada más para terminar, les voy a recomendar precisamente Nightwing. Ajá. Aprovechando que va a terminar. Todo el run de Kyle Higgins es muy, muy bueno. Pero las consecuencias del Forever Evil no se van a ver precisamente hasta el número 29. Todavía lo escribe Higgins. Todavía lo escribe. Es el último número de Higgins, es el 29. Y ahí es donde se empiezan a ver las consecuencias del Forever Evil. Híjole, interesante. ¿Quién es el sustituto? ¿No han dicho todavía? No han dicho todavía. Mañana hay felicitaciones. Oye, ¿cómo tardaron? Ya llevan una semana atrasado la de... Cuando lo escuchen van a ser... Ayer, solicitaciones. Exactamente, no las comentamos, seguramente las comentaremos, hay muchas cosas, nos aguantamos porque Marvel también tiene muchas cosas interesantes, tiene cosas solicitaciones. Buenas. Exactamente. Bueno, ya comentamos una que es la de Spider-Man, que es la más grande de todas, y es raro porque ahora sí se atrasó casi una semana, ¿no? DC siempre es el primero que sale y ya... Pues sí, yo creo que precisamente por todos esos cambios, ¿no? Es como dices, se va... Qué bueno que se van los Teen Titans porque sí eran... No, aparte, qué interesante. Teen Titans, con el cambio de Nightwing y su nueva... Lo que le pasa en Free Will, podemos ver inclusive los Titans con Dick Grayson. Sí, y de hecho... Sí. Pues, seguramente sea todavía queda a ver, ¿no? lo de Cyborg, ¿no? A ver cómo queda. Ya ves que ahorita es el puro robot y los pedazos. Es pura carne. Los pedazos, los retazos despojos. Los despojos de Victor Stone, ahí andan volando. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, allá en el Leaper Time, el buen Dan Campos, en lo que juntamos varo para el Hall of Justice, en Nightwing. Ya lo mandaste a Leaper Time, ahorita está en el Leaper Time. Sí, no llega al limbo. No, está en el Leaper Time todavía. Agradecemos su presencia y compañía. Nosotros somos el equipo secuencial. Les recordamos que todo lo que estamos recomendando lo pueden encontrar con nosotros por cómics. Y ahora sí, en las sabias palabras de mi carnalito. Churrum pum pum. Exacto. Spider-Man のテーマをエアロスミスがプレイしています。エアロスミス、スパイダーマンのテーマ。